Comienza. Sí. Demasiadamente el doble Fields. En colaboración con el Mozambican Institute of Art and Stupidity. Presenta de los mismos creadores de Josetel. Lo que Marius se llevó. Y el tonto. Y el demasiadamente más tonto. Una película dirigida por Miguel Barreda, protagonizada por Marius, con las actuaciones especiales de Rodrigo y Luis Fernando de Villalata. Efectos especiales a cargo de Chino José Company. Entrevista sobre películas y algo más. Si te quieren enjaular, te hacen padecer y quieren reprimir. No, no dejes de soñar, poderte entretener y párate a sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir. Quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar. Demasiadamente quiero yo saber. Demasiadamente quiero yo vivir. Demasiadamente quiero yo gritar. Si te quieren enseñar a solo responder lo que quieren oír, ya aprende a pensar, allá no contener lo que quieres decir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar. Demasiadamente quiero yo saber. Demasiadamente quiero yo vivir. Demasiadamente quiero yo gritar. Primero que nada, queremos mandar un caluroso saludo atrasado a la gente de México por su bicentenario. Además, queremos agradecer a nuestros invitados de hoy por su paciencia y buen humor. Gracias. ¡Acción! Y hola, hola, hola, hola gente. Estamos en un nuevo programa de Demasiadamente el Doble. Y bueno, primero una aclaración. Cuando estábamos grabando este programa, más o menos a la media hora de haber comenzado, que estaba yendo la conversación muy, muy, muy buena, se cortó la luz. Sí, pasamos más o menos como 20 minutos cuando estábamos a punto de decirles a los invitados que se retiraran, que ya probablemente ya no volvería la luz, regresó. Y bueno, continuamos con lo que van a oír ahora, pero nos saltamos la introducción para agilizar, digamos, la cosa. Estoy hoy día con dos invitados. Primero, Luis Fernando Quintanilla, de la banda Los Viralatas. Y segundo, el cineasta Miguel Barreda. Entonces, primero, para los que no conocen a Los Viralatas, está compuesto por tres personas: Luis Fernando Quintanilla en batería, Héctor Vera en guitarra y voz, y Cristian Valdivia en sintetizadores. No tienen tanto tiempo como esta banda, pero sí son músicos de reconocida trayectoria acá. La descripción que ponen es: en jerga portuguesa, Viralatas es algo así como perro callejero, perro chusco, que creo que es en esencia lo que somos los peruanos, es decir, una suma de identidades y colores de piel. Somos cholos como resultado de un mestizaje constante que hace que tengamos una cultura variada. Por eso escogimos ese nombre, aparte que si bien hacemos música rock pop, muchos de nuestros temas tienen influencia latina. Entonces, con esta banda justamente tenemos, por ejemplo, canciones muy buenas como Cuando el amor pronto se va, A cazar, Como tú, Oye negra. Ya tienen su primer disco completo que no salió oficialmente en formato de disco físico, pero ya tenemos, digamos, la compilación de canciones. Bueno, y segundo, tenemos a Miguel Barreda. Es un cineasta que comenzó su trayectoria, digamos, en Alemania, donde estudió también, y acá ha tenido bastantes trabajos. Por ejemplo, su obra maestra acá, digamos, lo más grande que ha tenido es Y si te vi no me acuerdo. Es una película de 1999, la cual, bueno, no fue proyectada porque no se llegó a hacer en el formato de cine, en 9 milímetros o lo necesario. Fue en digital, entonces, pero ganó el año pasado un concurso del CONACINE y con esto se ganó el derecho a que pasaran su película a el formato para cine. Entonces próximamente ya estará proyectándose. Tiene en su recuento obras como director, editor, escritor e incluso productor. Entonces ahora, bueno, vamos a dejarlos a los dos para que se presenten y comenzamos la emisión de Demasiadamente el Doble con el tema películas y algo más. Bueno, hola amigos, mi nombre es Luis Fernando Quintanilla, soy integrante del grupo de rock urbano arequipeño Los Viralatas, y pueden escuchar nuestra música y estar en contacto con nosotros, descargar nuestros temas y ver nuestros videos desde nuestra página web, que es www.losviralatas.com. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, como el tema es el cine, el primer acercamiento que yo he tenido al cine, los primeros recuerdos que yo tengo, muy vagos por cierto, es haber ido al cine que quedaba en el centro comercial La Salle a ver la película Blancanieves y los Siete Enanos de Walt Disney, ¿no? Tengo algunas imágenes vagas, fui con mi tío Fernando, en paz descanse. Y luego me acuerdo mucho haber ido a ver Karate Kid, también con mi tío Fernando, que estaba de novio con tía Liliana, a lo mejor ellos van a escuchar esto. Fuimos a ver Karate Kid, me gustó mucho, era muy niño yo. Y la primera película que he ido a ver, digamos, conscientemente, muy emocionado, con mi amigo Pablo, ya solo, sin una persona mayor, y esto fue al cine municipal, en la calle Mercaderes, a ver Terminator 2, que fue lo máximo. Salí extasiado realmente de ver a Arnold Schwarzenegger, el soundtrack que tenía Guns N' Roses por ahí, La Máquina y todo. Realmente fue una experiencia muy linda, ¿no? Y luego de eso, bueno, me dio mucha pena cuando los cines, por así decirlo, de barrio, no sé si el término está bien utilizado, los cines de barrio, los cines tradicionales de Arequipa, cerraron. Me dio mucha pena. No es que no quisiera que hayan venido las cadenas de cine, no es eso. Pero me hubiera gustado que se pueda mantener los dos para tener más opciones, ¿no? Que siempre las opciones a mí como consumidor me agradan. Y hoy en día no voy tan seguido al cine como yo quisiera, porque es un poco incómodo cada vez que he ido. Hay muchas colas, a veces uno tiene que ir con efectivo porque no acepta tarjeta, y ese tipo de incomodidades han hecho que quizá no vaya al cine tan seguido como a mí me gustaría. Y espero que ahora que van a llegar más cines, sea más haya cómodo, más variedad, a menos que como podría uno tal vez esperarse, como es un cine comercial, tenga la misma cartelera que el otro cine, tal vez una que otra peliculita. Claro, yo creo que de todas maneras tienen que estar ahí las taquilleras en todo lado, pero también espero que haya un poco de variedad, ¿no? Un poco de variedad, porque no me considero una persona muy culta en el cine. Aunque algunas otras personas me hacen sentir muy culto en el tema, pero quisiera desasnarme, ¿no? Y para eso se necesita que el producto esté, porque lo que no está no se vende. Así que me gustaría que, así como hay películas para todos los gustos, haya películas un poco más interesantes, que incluso puedan ser un poco lentas o un poco más simples, pero que en esa simplicidad, en esa lentitud, uno puede encontrar una belleza estética, ¿no? Que a uno lo emocione, que a uno lo saque del cine feliz. Entonces ahora bueno, se presenta también Miguel Barreda. Sí, bueno, hola, muchas gracias por la invitación, por convocarnos a charlar aquí. Y bueno, soy director de cine y productor. Y mi primer acercamiento al cine, la primera película de la que tengo memoria, pues también proviene de los estudios Disney, porque ya nos han malogrado la infancia muchos de nosotros, y fue Bambi, ¿no? Y recuerdo mucho los colores, porque eran más animados. No recuerdo haber llorado, sí, pero sí. Tampoco recuerdo. Sí recuerdo que sí. Me gustaron, me emocionaron mucho los colores, ¿no? El tono de piel de Bambi y es curioso porque, bueno, eso va a ser un festín para algún psicoanalista, porque cuando ya la vi cuando tenía 4 años más o menos, y un par de años después tenía un chaleco que me gustaba mucho, que era del color del Bambi con el color del bosque, esa combinación de colores, ¿no? Y ese chaleco yo le tenía un camote tremendo. Luego, cuando ya tuve unos 8 o 9 años, fui con mi padre a ver Rocky, la primera de Rocky. Y ya de manera consciente, si recuerdo haber ido a ver las películas de catástrofes de los años 70, 80, ¿no? Como Terremoto, Infierno en la Torre, ¿no? Aeropuerto, esas películas. Esto, sí. Y mi acercamiento luego profesional al cine, yo creo que se fue formando poco a poco. Yo recuerdo bien que cuando empecé a leer en la adolescencia, sí, digamos, yo leía al ir a acostarme, ¿no? Antes de dormir, leía una novela, ¿no? Sobre todo novelas, y yo alucinaba que al momento de leer, como que era mi proyección privada, o sea, yo me alucinaba de frente a mi cama que había una pantalla y yo leyendo y me veía la adaptación literaria, la adaptación cinematográfica de lo que estaba leyendo, ¿no? Entonces todo lo empezaba a ver en imágenes. Y luego, posteriormente, yo estudié literatura porque quería ser escritor, pero me di cuenta que no era lo mío, no tenía la disciplina para escribir ni sobre todo eso, ¿no? Y trabajar en solitario era complicado. Y me di cuenta que trabajaba mejor esto con elementos audiovisuales. Entonces ya ahí se fue formando lo que diríamos una vocación, un oficio, ¿no? Porque, o sea, a mí me encanta lo que hago. O sea, me gusta mucho trabajar con imágenes, o sea, generar imágenes o capturarlas y luego manipularlas para generar un nuevo contexto. Bueno, vamos a pasar una primera canción. Bueno, y ya como nos había mencionado la anterior vez, vamos a poner la primera canción de Los Viralatas, Volveremos a Empezar, entonces para que todos la escuchen. Deja todo atrás, volveremos. Y en este segundo bloque de contenido, entonces pasamos a una pregunta que tiene justamente Luis Fernando para Miguel. Sí, quería preguntarle a Miguel, porque sé que mucha gente que hace cine en el Perú, que es un tema difícil, porque efectivamente de todas las artes, de todas las expresiones artísticas, es una de las que todavía es muy cara. Es muy cara, muy complicada, implica mucha gente por lo general, en producción sobre todo. Y yo quería preguntarte si no has tenido que, digamos, incursionar también en temas como publicidad, documentales y ese tipo de cosas. ¿Y cómo lo llevas, digamos, esto que, digamos, me imagino que no es exactamente lo que quisieras hacer a tiempo completo, pero que definitivamente está relacionado a lo que haces? Y que también está bueno, ¿no? El tema de la publicidad, que es súper interesante hoy en día, tan avanzada que está, digamos, si nos puedes contar un poco este tipo de experiencias. Sí, yo creo que no solamente aquí en el Perú, ¿no? En muchas partes que conozco esto, sí hay un problema grave para conseguir recursos para hacer películas, ¿no? O al menos lo que tenemos entendido como cine narrativo o un cine en el que la producción depende del trabajo de muchas personas. Eso es lo más complicado, ¿no? O sea, ¿cómo acumular recursos para desarrollar una idea que muchas veces es también personal, ¿no? O sea, yo tengo una idea, mi película, mi guión, no sé qué miércoles, ¿no? Pero, a ver, hazla, necesitas 10 actores, 10 técnicos, no sé cuántos. Entonces tienes que convencer a esa gente de trabajar, quizás por muy poco dinero, ¿no? Decirles, mira, esta idea es buena, y convencer a la gente de que la idea es buena y que vale la pena hacerse explotar, ¿no? Entonces, claro, aquí en el Perú, pues las posibilidades para financiar producción cinematográfica, pues tienes los concursos del CONACINE, y para de contar, porque la televisión local no invierte en cine, la televisión local no pasa películas peruanas, no compra películas peruanas, o sea, te la pasan, te hacen el favor de pasarla de vez en cuando, pero no te la compra, o te la compra por un canje publicitario, ¿no? Entonces es bien difícil conseguir recursos. También se puede hacer películas con un equipo de una persona o dos personas, claro, puede ser una película documental, puede ser sensacional, pero si lo que persigues es hacer una película que llegue a los cines, que sea cine narrativo, ¿no? Ahí estás muy complicado con los recursos. Entonces, mientras tanto, mientras estás buscando recursos, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿No? ¿Con qué pagas tus facturas el día, a fin de mes, ¿no? Claro, entonces una posibilidad, claro, es la producción audiovisual. La producción audiovisual por la que sí te pagan, porque a veces tú inviertes uno o dos años de tu vida haciendo una película y así y no has cobrado, ¿no? O sea, el tiempo que lo has dedicado, ¿no? En el mejor de los casos un poquito, si tienes una subvención, si tienes un financiamiento, pero quizás no demasiado. Entonces, un camino, pues eso, es lo que, como tú decías, ¿no? Hacer publicidad, hacer video corporativo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo hago videos corporativos, hago videos educativos, ¿no? Documentales por encargo, ¿no? En los que, claro, alguna institución o alguna empresa o alguna entidad pública necesita un registro audiovisual de un evento o de una circunstancia y lo hace, ¿no? Y publicidad hago muy poca, ¿no? Porque yo personalmente no me dedico a vender publicidad, ¿no? Porque es un estudio y un talento aparte, ¿no? Y hasta ahora no lo he buscado tampoco, o sea, de asociarme con una persona especialista en marketing, con un publicista, ¿no? Que va de empresa en empresa diciéndome, señores, ustedes necesitan publicidad, comunicación audiovisual, y aquí hay alguien que lo sabe hacer, ¿no? O sea, yo no sé hacer eso ni cómo, pero sí he hecho publicidad, he hecho spots y ¿no? Y los videos corporativos en cierta medida también son publicidad. ¿No? Hoy en día se maneja el término comunicación, ¿no? ¿No? Comunicación integral. Entonces ahí, y mira, yo nunca he estado en el dilema, felizmente, de tener que, o en la situación de tener que rechazar un trabajo publicitario por una cuestión de principios, ¿no? O sea, yo sé muy bien que no haría un spot para la campaña de los fujimoristas, por ejemplo, ¿no? Lo sé muy bien, ¿no? O les cobraría muchísimo, muchísimo dinero y les entregaría una cagada de trabajo si es que me la quieren aceptar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya por cuestiones de higiene. Pero ya está avisado, ya. O hacer publicidad a un producto que yo sé que es nocivo, dañino o que es un engaño. O sea, un producto que yo no compraría con la conciencia tranquila, ¿no? ¿No harías un infomercial? Un infomercial. El Appetizer 2000. Depende de qué, ¿no? Claro, si yo me doy cuenta que lo que estoy vendiendo, que lo estoy ayudando a vender, uh-huh, es un engaño, claro, creo que no lo haría. Bueno, yo tengo una pregunta para ti, Luis Fernando, que tiene mucho que ver con lo que tú le has preguntado a Miguel. De repente también los músicos muchas veces tienen que estar obligados a hacer otras cosas o otros negocios, o a veces tocar otras cosas que se llaman para poder sobrevivir. Yo conozco muchos grupos de acá de que les gusta un género mucho, les encanta, pero no tienen otra cosa más que hacer que hacerlo más comercial, que les dé dinero. Sí, sí, efectivamente, pasa muchísimo. Me ha pasado, he tocado en orquestas. Con esto no quiero desmerecer el trabajo que hacen las orquestas, que es muy importante. Claro. Se necesita de orquestas acá y en todas partes del mundo. Uh-huh. Pero yo veo que es otro producto a una banda de rock, que es lo que a mí me gusta. Uh-huh. ¿No? Es otro tipo de producto. En los dos casos, al final de cuentas, siempre digo, bueno, la gente tiene que entretenerse. ¿Se entretiene bailando o se entretiene saltando, viéndote gritando, y escuchándote viéndote y gritándote? Uh-huh. Hay una cosa que es lo que a mí me gusta, me agrada, y lo otro no me gusta ni me agrada tanto. Uh-huh. Tengo muchos amigos que tocan en orquestas, es, por cierto, un trabajo honrado, decente. Uh-huh. ¿Es lucrativo? Es lucrativo. Sí, es, sí, la orquesta es, sí. Es lucrativo, pero no es en este, uh-huh, en este, por lo menos en este momento, no es lo que yo disfrutaría. Y de hecho que hoy en día solo estoy con los Viralatas haciendo música propia. Uh-huh. Con lo cual he dejado de tocar. Yo estaba acostumbrado a tocar 3 veces por semana. Uh-huh. Y he dejado de tocar y he pasado a tocar 1 vez al mes. Y la verdad que no me molesta. Creo que en este momento es lo que quiero hacer. Me da más tiempo para dedicarme a la empresa, a mi trabajo. Y estoy empezando justo una maestría ahora. Uh-huh. Entonces creo que es el momento oportuno para hacer eso. Pero también es cierto que hay muchas personas que sí sienten un tema de frustración, de justamente tener que verse obligados a hacer lo otro. Hay que ser sinceros, hay gente que se frustra, que genera incomodidades, resentimientos, etcétera. Es comprensible hasta cierto punto, pero el tema es, mira, el tema de la música es como que hay géneros que son como la comida tailandesa acá en Arequipa, ¿me entiendes? O sea, se vende muy poco, hay muy poco, y a la gente le gusta muy poco y la conoce muy poco, por ende la gente lo consume muy poco, ¿no? Y por otro lado está, digamos, que a los arequipeños nos encanta, que son nuestros chicharrones, nuestros rocotos rellenos, nuestras picanterías, que son lo que más conocemos y es lo que más consumimos por ahí, ¿no? Entonces, es difícil, y el reto yo creo está en poder, que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, está en difundir, en hacerle conocer al público en general que existe este otro producto, ¿no? Y eso toma tiempo, eso cuesta, ¿no? Porque definitivamente tiene que ver con comunicación, con publicidad, con medios masivos, lo cual es muy restrictivo para muchas bandas locales. Pero bueno, ese es el reto y así es la vida, y a remar nada más, ¿no? Como tú le dijiste que se llama hace un rato por el frustrado, bueno, el caso que hemos tenido, hay que comercializar todo tipo de arte, al final hay que buscar la manera de comercializarla. No está mal la palabra comercial, al final de cuentas, tanto para el cine, para la música. La cosa es cómo saber venderla, nada más. Sí, bueno, como tú dices, la palabra comercial, no, yo no la veo peyorativa, al revés, ¿no? O sea, creo que a cualquier artista le gustaría vender 1 millón de discos, o que tu película, tu documental lo vean 100 millones de personas. Yo no creo en alguien que venga y me diga, no, yo quiero hacer un libro y no importa si nadie lo lee. O sea, yo creo que el artista en el fondo tiene una necesidad de expresarse y de que eso llegue, aunque sea un poco de personas, pero que llegue. Sí, de que llegue a lo máximo que se pueda, sí. ¿No? Es cierto que a veces, bueno, yo no me veo, pues, no sé, tocando música latinoamericana. No es lo mío, no es lo que yo deseo, ni nada. Pero dentro del rock sí quisiera que llegue a este público rockero. Y el tema está en hacer crecer ese mercado. Sí, no es como cuando creas algo y a una persona le gusta, bueno, si es algo que se ría y se ríe de eso, o le gusta si se emociona con esa música o esa película. No hay como eso. Sí, yo como dije anteriormente, creo que de todas maneras es parte del negocio el entretenimiento. Uh-huh. Así que la gente, de todas maneras, yo creo que va a un concierto o escucha un disco, etcétera, etcétera, en el fondo para entretenerse, ¿no? Uh-huh. Te puedes entretener con cosas muy profundas o cosas no tan profundas. Todo es válido. O con cosas que sean muy interesantes, pero yo no creo que nadie salga contento de una sala de cine, no sé, uh-huh, si no ha pasado un buen rato, o sea, una hora y 45 minutos es un buen rato. Y un buen rato puedes pasarla hasta llorando, muy afligido, y lo mismo pasa con la música, ¿no? Pero creo que sí, que el tema es comercializar, uh-huh, o sea, poder llegar a través de diferentes canales al público que puede consumir tu producto y hacer crecer ese público. Ahora, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Pero pasa. Sí, porque yo creo también que que, digamos, para mí personalmente la dificultad comienza cuando empiezas a sentir la presión, ¿no?, de tener que vender, ¿no? Uh-huh. Y que el productor viene y te diga, ¿sabes qué? Esa canción nadie, no se vende, ¿no? Sácala del disco, pero es la que mejor me salió, es la que más me gusta. No me importa, eso nadie lo va a comprar, ¿no? Uh-huh. O que estás escribiendo un guión y dices, ¿sabes qué? Esa escena quítala porque eso, ¿no? Porque así nadie va a ver la película. No va a ser aceptado por el público, ¿no? Claro, entonces cuando... Eso es lo malo, tener que trabajar con esa presión, ¿no? O sea, al público no le gusta ahora ese tipo de cosas, no le gusta ese tipo de canciones, no le gusta ese tipo de películas. Por eso, ¿quién coño tiene el derecho a decir qué es lo que no le gusta al público o lo que le gusta? O sea, ha pasado también en Hollywood que han invertido millones y millones en campañas publicitarias y tal, y la película ha fracasado totalmente en taquilla, porque... Es muy impredecible, o sea, o tú puedes tener un super éxito, ¿no? Esto que hablábamos antes, que se iba antes del corte de luz, puedes tener Avatar y cuando hagan Avatar 2 quizás puede ser un fracaso. O Titanic 2 creo que también van a hacer, ¿no? No sé de qué va a tratar, pero están pensando en hacer Titanic 2. Están tratando de hacer Titanic 2 y puede ser que, porque el Titanic fue un super éxito, ¿no? Entonces, tal vez es que los muertos del Titanic comiencen a penar en Titanic Zombies. Yo creo que el guionista va a ganar muy buena plata, ¿no? Entonces, Titanic Zombies. Cuando, sí. O sea, no hay fórmulas. Es bien loco. A pesar de que contratan ahí a los super estudiosos de mercado y por ejemplo, Terminator. Entonces, ¿no? Y la película fracasa, o sea, tenemos el mismo actor, tenemos el mismo director, los mismos efectos, mejorado los efectos, no sé cuántos, y a la gente no le gusta. Eso es bastante impresionante. Por eso, para mí la situación más privilegiada o la condición más privilegiada para trabajar es esa, ¿no? La que tú dices, pucha, tengo una idea que creo que es buena, ¿no? Y claro, el punto de partida artístico, hay una cuestión de vanidad, ¿sabes? Es decir, tengo una idea que es buena y que creo que le va a gustar a otros, porque creo que, no, tengo un mensaje que creo que va a conmover a otros, porque eso me conmueve a mí, puede ser que lo conmueva a los más. Entonces... Sí, pero no con esa presión de decir, sabes que eso no está de moda, o eso no se vende, o eso nadie lo va a ver. Igual, bueno, Buñuel, que es uno de los maestros a los que yo cito mucho, decía, cuando le decían, ¿y usted en qué público piensa cuando hace sus películas? ¿No? En mí. Decía, mira, yo pienso, hago películas que pienso que le podrían gustar a mis amigos. Claro. ¿No? Y si queda como no, ya estoy contento, queda así. Y claro, y es la tarea también de los productores, de los distribuidores, de la gente que la película se difunda y llegue a la mayor cantidad de gente posible para recuperar una inversión, garantizar una siguiente producción, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es... Sí, algo que a mí me gustaría recalcar es que yo escucho, por lo menos en los músicos, a mucha gente que yo les llamo los hardcore, ¿no? O sea, la gente que dice, no, yo hago lo que a mí me gusta y se acabó y por aquí y por allá. Y yo siempre digo, lo que no se autosustenta, lo que no, al final de cuentas, de alguna u otra forma lucra, etcétera, no tiene un futuro, ¿no? O sea, no vas a tener dinero para el siguiente trabajo, la gente no va a confiar, invertir en ti, así que hay que buscar un balance, ¿no? No es nada nuevo. En la época, no sé, 1700, 1500, 1600, también habían los famosos mecenas, que seguramente harían el trabajo que hoy en día hacen los productores, los distribuidores, etcétera, ¿no? En el caso de la música también, las casas disqueras, pues, obviamente estaban invirtiendo en los artistas, porque invierten desde la sesión de fotos, la publicidad, la gira promocional, que salgas en el show a las 9 de la noche, etcétera. Claro. Entonces están metiendo su plata, pues, entonces es también comprensible que ellos digan, oye, yo me quiero asegurar que esto vaya a vender, claro, ¿no? Y eso... Sí, con la diferencia que el mecenas no espera recuperación, ¿no? O sea, y eso es un tema interesante porque ahora se está por debatir, por presentar la ley del mecenazgo cultural aquí en el Perú, ¿no? Que es una cosa que existe ya hace tiempo en Brasil, por ejemplo, ¿no? Y en otros países, y que no es mecenazgo propiamente dicho, sino, bueno, los mecenas de la antigüedad lo que hacían era apadrinar a una serie de artistas, ¿no? Compositores, pintores, qué sé yo. Leonardo da Vinci, para tener prestigio, ¿no? Entonces, claro. ¿sabes qué? Tengo un Da Vinci en mi sala, ¿no? Y Miguel Ángel está pintando en el techo de mi casa, ¿no? O sea, de verdad, es una cosa de prestigio, ¿no? Pero, ¿no? Está bueno eso. Entonces, el cielo raso en mi baño, ¿no? Claro. Entonces, el mecenazgo cultural, lo que se está proponiendo ahora, que es una idea que no es de los legisladores peruanos, sino que la han adoptado de otros países. Como que todo, está ¿no? bien, ¿no? Está bien. Eso, ¿Y qué consiste? En que la empresa privada, ¿no?, va a poder deducir directamente de impuestos la cantidad que invierte en cultura, ¿no? Entonces ya habrá un Ministerio de Cultura que decía qué cosa es cultura y qué cosa no es. Eso. Habrá esto, pero eso, ¿no? Sí, hace, eso va a ser muy relativo. ¿No? Ese, si lo hace, tema, ¿no? Ese pero, es el tema que es muy complicado. Si lo hace, si lo hace el hijo de, ¿no?, mi primo, es cultural. Claro, si lo hace este que entonces, no sé ni quién es. Por eso no, hay, no, hay, pero Brasil es un buen ejemplo, porque por ejemplo tú dices en la cinematografía brasileña, no hay película brasileña, o hay muy pocas que no tengan el logo de Petrobras al final, ¿no? Casi todas las películas brasileñas salen esto, Petrobras, ¿no?, con el juicio Petrobras, ¿no? ¿Por qué? Porque Petrobras, en lugar de pagar impuesto a la renta por $1,000,000,000 al año, ese monto lo asigna al fomento cinematográfico, ¿no? Ah, entonces, quiere ya, decir que entonces, el mecenazgo cultural también en Perú va a ser... Claro. Empresas privadas van a tener que dar un aporte, claro, a la cultura. No, no van a tener. Va a ser voluntario y claro, pues se lo van a pensar, mira, si doy 100 millones de soles para sus disquitos, para su peliculita, para su pintura, y me ahorro 50 millones en impuestos, está bien, sale cuenta. Y además van a salir ahí en la película. No, tendría que grabar. Policía, sí, prestigio, claro, prestigio. Claro, una empresa privada nunca va a hacer nada gratis, ¿no? Estaría mal que lo haga. Obviamente, no lo van a hacer, ¿sí, no? Entonces, y claro, depende, claro, que haya un buen reglamento, una buena administración, quién va a administrar eso, cómo se va a repartir, ¿no? ¿Con qué criterio se va a...? Yo creo que es una buena idea, pero va a ser muy difícil llevarla a la práctica. El tema, yo creo que no debería haber alguien que califique qué cosa es cultural y qué no es cultural, claro, porque realmente me parece lo más absurdo. Mira, yo te pongo un ejemplo. Las corridas de toros, ¿ya?, son el único evento que siempre es cultural, sí o sí, y no paga IGB. Claro. O sea, un concierto... De no sé, de los 10 tenores que van a venir acá a Arequipa, van a pagar IGB. Y una corrida de toros donde se tortura un animal, se lo mata delante de todo el mundo, el pobre animal sufre tremendamente, eso no paga. Claro. Y ambos cobran entrada, la corrida, claro, la entrada, la corrida, o sea, te cuesta. Sí, ¿no? Claro. Entonces. Y no, los toreros también cobran honorarios, o sea, no es que. Sí. Claro, entonces sí. Yo sí no creo que deba haber eso de que alguien va a decir que es cultural o que no es cultural. Yo creo que es una buena idea, pero es muy difícil, de llevar a la práctica. En el tema, algo así como cultura, es todo muy subjetivo. Es como, digamos, los premios de música, los Grammys y todo eso. ¿Cómo decides realmente qué canción es mejor que otra? ¿Sabes qué pasa? Que en ese caso, en el caso del Grammy, no están usando la plata de todos los peruanos, porque al final, esos son impuestos. Sí. No sé si me dejo entender. Es parte del fisco. O sea, eso, o si va a utilizar en un colegio, o se va a utilizar en un concierto o en una película, ¿me entiendes? Claro. Así que si se va a hacer, tiene que ser responsable. Claro. ¿Me entiendes? Si el Grammy le quiere dar el premio, no sé, a la Tigresa del Oriente, pues no están involucrados el dinero de todos los peruanos, ni de todos los americanos, ni nadie. Es diferente, me parece. Claro, ¿no? Es diferente, claro, porque es un premio a un producto ya hecho, ¿no? Entonces, lo que se trata ahora es de fomentar producción, ¿no? Sí. Como ahora y actualmente en el caso del cine, en el Conacine, ¿no? O sea, el Consejo Nacional de la Cinematografía, administra fondos públicos, ¿no? Y convoca concursos que están legislados, y convoca por categorías, ¿no? Por documental, por largometraje, por cortometraje, ¿no? Y entonces ya hay un reglamento, ¿no? Que lamentablemente, pues el reglamento ahora se manipula a veces a criterio del Consejo Directivo. Entonces ahora hay una bronca tremenda por eso, ¿no? Porque hay personas que mueven el reglamento a su gusto, ¿no? Lo cual no es correcto, ¿no? Y claro, suponiendo que hay fondos por cierto para música, ¿no? Que hay 10 millones de soles al año para la producción musical nacional, pero lo más justo sería quizá ver qué se va a fomentar, ¿no? Cuántos discos de por géneros, ¿no? Cuántos discos de rock, cuántos discos de cumbia, cuántos discos de tal, cuántos discos de cual, ¿no? O sea que, ¿no? Pero al final se reparten, y a mis amigos de acá, tanto, mis amigos de otro. Se presta eso, ¿no? Si haces concursos, tal que se nombra un jurado independiente, etcétera, etcétera, ¿no? Y llevar muy bien, pues, pero siempre, y claro, y obviamente, pues, al que no le toque, se va a picar. Porque incluso me imagino que, aunque sea una persona proba y ecuánime para juzgar eso, fácil va a venir mucha gente a tocarle la puerta de buena forma, o hasta gente para extorsionarnos, ¿eh? Amenazas, todo eso, por favor, ¿me apruebas esta? ¿Te conviene aprobar? Si vienen unos emos así, y nos suicidamos frente a tu puerta. Yo creo que por lo menos en la música, la chicha, la cumbia, ha dado el ejemplo. Ha dado el ejemplo porque se saben manejar de una manera profesional y autónoma, de una manera seria y de una manera autónoma. O sea, no le piden nada a nadie y ellos invierten su plata. Yo siempre pongo el ejemplo: el grupo 5 salen las publicidades, ¿no? Cuarto Poder, este domingo, Alan García, no sé qué cosa, el otro señor, no sé qué cosa. Y Grupo 5 hizo esto. Y Grupo 5 conquista Europa, ¿no? Entonces, tú vas, prime time, domingo 9:45 de la noche, te llevan un pequeño documental sobre el Grupo 5, cómo conquista Europa, con imágenes muy bonitas de ellos cantando al frente del Coliseo Romano, etcétera, etcétera. Y han ido a tocar a una discoteca de 200 personas que son travestis peruanos. Claro. O sea, pero ellos llegan acá y hacen bien su trabajo. O sea, han pagado sus $15,000 al programa de televisión, hacen un prime time y su marca se le va, pero cualquier cantidad, ¿no? Sí. En el caso de otros géneros no sucede así. Por ejemplo, en el rock, y pongo otro ejemplo concreto, la gente de Emergency Blanket, que es una muy buena banda peruana, ha ganado un concurso en Inglaterra. Uh-huh. Algo de rock saben los ingleses, ¿no? Uh-huh. Algo de rock saben los ingleses, ¿no? Entonces, han tenido bandas que han sonado mucho en muchas partes, como los Beatles, los Rolling Stones, Led Zeppelin, etcétera, ¿no? Entonces, son gente muy conocedora del tema. Han ganado un concurso allá, llegan acá y no hacen la bulla. Uh-huh. No hacen bombos, no hacen platillos, no hacen nada. Es culpa de ellos también. Son dejados. Sí, yo supongo, o sea, no quisiera tampoco juzgarlos desde acá ni nada, ¿no? Pero, o sea, por un lado, el grupo 5 está invirtiendo dinero y está fortaleciendo su marca, y por otro lado, los otros no están haciendo prácticamente nada. Igual pasa con, que me parece que lo ha manejado muy bien, esta chica Yosa, con la teta asustada. Uh-huh. ¿No? Que no solo es que ha hecho la película ni nada, sino ha sabido moverse. Ahora, obviamente, por todo lado, y ahora entiendo que ella tiene muchas conexiones, muchas relaciones, que es importantísimo. Nos guste, nos guste. Y qué bueno que le haya ido bien, ¿no? Que ha ganado concursos, etcétera. Aunque no te guste la película. Yo personalmente no le he podido terminar de ver. O sea, no he podido. Simplemente considero que mi tiempo vale mucho como para terminar de ver esa película. Hubo una crítica en el anterior programa que alguien decía, sí, ha ganado premios todo, pero probablemente por varios conceptos ha sido esa película hecha para que le guste a jueces de Cannes, a jueces, varios criterios técnicos tal vez, pero al grueso del público del pueblo de acá no le entiende o no le gusta. Entonces, o sea, ¿qué sentido tiene trabajar un producto solo para los jueces o solamente para la crítica? No sé, yo creo que no sé si el criterio de la directora haya sido ese, ¿eh? O sea, porque mira, yo tampoco pensaría en eso. Si estoy escribiendo un guión, pucha, que ojalá, o que exclusivamente para jueces del Festival de Sannes o para el Festival de Berlín, o pues, no, porque en realidad, pues, si eres honesto contigo, entonces es una película para que te sientas satisfecho y que veas tú que te estás manifestándolo de una manera honesta, ¿no? Si eso coincide con el criterio de los jueces del festival de tal, o el criterio de los jueces, o con el criterio de un público amplio, monstruo, ¿no? Pero yo no trabajaría como, otra vez volvemos a ese tema que decimos, con esa presión, ¿no? Es decir, pucha, tengo que hacer una película para el Festival de Berlín, porque yo sé que, porque cada año cambian los jurados también, ¿no? Entonces tú dices, pucha, esto, ¿no? No me parece que sea una decisión creativa. O sea, música también. Bueno, no, o sea, quiero tal hacer vez no un tanto tipo de música que esto que convenza a los del Grammy, para ganar, que es un disco para ganar el Grammy. ¿Quién gana el Grammy? O sea, no, entonces volviendo al ejemplo del Grupo 5, Grupo 5 decidió hacer un tipo de música que sabían que gustaba, ¿no? Y le salió bien. Y ellos se sienten a gusto haciendo eso, espero, ¿no? Sí. Y lo hacen bien, entonces se dan cuenta que le va gustando a más y más y más gente, entonces ya toman las decisiones para difundir eso y convertirlo en un modus vivendi, en un negocio. En una marca importante. En una marca, ¿no? Incluso en el tema de películas, tuvieron una película, si no me equivoco, Motor y Motivo, creo que es malísima. Pero igual, o sea, sí, depende también un montón de gente, de hecho ha ido a verla, o sea, fácil la crítica fue después de que no me gustó tanto, pero igual movieron claro. La gente para y lograron hacer una película cuando hay gente que hace mucho tiempo que no puede hacerla. Claro. Y aparte yo creo que es un buen ejemplo, porque creo que la película no le ha ido muy bien incluso dentro de fans del Grupo 5. Porque no lo ha visto mucha gente esa película, ¿no? Uh-huh. Pero creo que ellos se han encargado de dar la imagen de que sí. Uh-huh. O por lo menos que puedan hacer una película, han hecho una película de ellos. Que son tan buenos que la gente. Ellos, yo creo que van acumulando activos intangibles. Uh-huh. O sea, la marca de Grupo 5 la conoce hasta gente que no le gusta ni consume eso, claro. que soy yo, por ejemplo. Efectivamente, claro, sí. Y eso ya es algo muy importante, ¿no? Sí. O sea, es como que, no sé, pues como. Hasta que, lo que no te gusta lo conoce. Como que venga. Branding. Es como la siguiente película de Tarantino, ¿no? O sea, yo voy a ir a ver la siguiente película de Tarantino. No sabes ni cuál es, pero o sea, si no me gusta, ya él se embocicó lo poco que yo leí. Ahora, si Juan Pérez hace una película, no sé, pues le va a costar un poco más convencerme que vaya a ver su película, ¿no? Y así, todo el mundo tiene que tener una marca. Los actores tienen una marca, los grupos tienen una marca, las orquestas tienen una marca, los directores tienen una marca. Todos creo que tienen una marca y al final es el activo más importante. El branding, manejo de la marca. El branding, el manejo de la marca, ¿no? O sea, de eso no te escapas, ¿no? O sea, si fueron a ver acá en Lima 50.000 personas a Metallica, no es porque no las conocían. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Es más, te voy a decir que mucha gente conocía qué cosa era Metallica, etcétera, etcétera, pero no sabía muy bien de sus canciones ni nada. Pero es una marca muy fuerte, una marca mundial, ¿no? Metallica, ¿a qué tocan? Bueno, sí, pero es Metallica. Claro, y aparte vas y es un show espectacular. Es un show de rock fuerte, espectacular, ¿no? O sea, con yo digo que... Luces, pirotécnico y todo. Luces, pirotecnia. O sea, no tienes cómo no te guste, claro, hermano. O sea, la verdad, ¿no? O sea, explota, hay más pólvora que, no sé... O sea, que aunque, Vietnam, aunque no te guste su música... Aunque no te guste su música, tienes que salir y decir, no, es un buen espectáculo. Estuvo parte del espectáculo. Tengo una entrega de los músicos increíble. Y para los que hemos escuchado su música, pues, mucha, momentos inseparables. Y yo con eso quisiera decir que hoy en día, ahora que estamos al lado de un director de cine, quería comentar dos cosas, ¿no? Primero que nada, la primera canción que pasó MTV fue Video Kill, The Radio Star, ¿no? Y cómo hoy en día vivimos en una... Lo que yo llamo y otras personas llamamos una videocracia, ¿no? O sea, si no lo puedes ver, no existe. Yo he llegado a decir que yo, siendo músico, etcétera, prefiero ir a conciertos a los cuales podría ir siendo sordo que siendo ciego. O sea, es decir, hoy en día el tema visual es tan importante para las personas. ¿Te has dado cuenta que ya no leemos? Que la computadora ya no, cada vez tienes que escribir menos, todos son símbolos, símbolos y símbolos y símbolos. Es visual, digamos. Entonces, que el tema de la música hoy en día también va de la mano del tema visual, no solo en el tema de videos, no solo en el tema de lo que es la proyección visual durante las presentaciones en vivo que complementan el tema musical, sino de la imagen misma que proyecta el grupo, porque es muy importante la identificación que hay, porque un grupo o cualquier producto no puede ser monedita de oro y gustarle a todo el mundo. ¿No? Claro. Entonces, si tú eres Metallica, o voy a poner un ejemplo más claro, ¿no? Una señora de edad le dice a un sobrino que es amigo mío, le dice, hijito, cuando iban a llegar los Kiss acá a Perú, ¿no? Hijito, le dice, he visto en la televisión que hay unos maricones, le dice que se pintan la cara, todos parecen unos demonios transvestidos y eso, y le dice, ¿y puedes creer que hay gente que paga plata por ir a verlos? Sí. ¿No? Y yo con mi amigo íbamos a ir al concierto, ¿no? Entonces, precisamente pero ¿qué están haciendo? ¿No? Hay un tema de identificación muy fuerte con algunas personas. Y es cierto, se corren el riesgo de pues que a otras personas no, digamos, no quiero ni siquiera. Claro. Pero igual te conocen, es mejor que te odien, creo, a que te ignoren, claro. Y creo que eso les falta a los grupos, por lo menos de rock peruanos. No proyectamos una imagen con la cual se puede identificar un grupo objetivo, ¿no? El mejor caso que yo veo que sí lo hace es Mar de Copas, por ejemplo. Sí. Mar de Copas es un grupo para universitarios de primeros años, ¿no es cierto? La generación X, los incomprendidos, los que están solos, el mundo está contra ti, y a mí no me importa mi aspecto, pero me demoro como 20 minutos antes de salir dando la imagen de que no me importa mi aspecto, ¿no? O sea, no me peino, me despeino, ¿no? Pero ya tiene una identificación muy fuerte con este público, ¿no? Que quizá no se sienta compenetrado con Kiss porque es mucha parafernalia, no, eso es pura pose, no, yo no nada con eso, yo así, mi camisa fea, mis botas feas, es más, cuando están nuevas las maloro para que estén feas, porque al final de cuentas todos proyectamos una imagen, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día creo que tenemos que trabajar, por lo menos en lo que es la música, muchísimo más nuestra imagen, que no creo que deba ir en, o sea, sería ridículo que yo salga, no sé, pues con el pelo rojo, ese tipo de cosas, ¿no? Porque no es mi personalidad tampoco. Crearte una imagen correcta a lo que vendes. Exactamente. Digamos. Igual que en el teatro o igual que en el cine, etcétera, tienes que sobreactuar un poquito, pues, ¿no? O sea, el personaje, tiene que haber un poquito de personaje también en un músico, digamos. Es un artista, al final de cuentas. Al final de cuentas. Y entender que ese personaje tiene que estar o lo tienes que llevar durante tu presentación. Y termina la presentación, te bajas y te quitas el personaje, ¿no? El problema está cuando te llevas el personaje las 24 horas al día, ¿no? O cuando es un personaje que no quieres hacer, en realidad. Claro, cuando te cuesta mucho hacer el personaje, ¿no? Pero... Claro, pero eso no funciona. Ok. Vamos a pasar a una segunda canción de la gente de Vira Latas. ¿Alguna otra lección que tengas en especial que quieras mostrarle a la gente? Sí, me gustaría que escuchen A Cazar, que es una canción, como la hemos denominado con Héctor, apocalíptica, ¿no? Apocalíptica. Porque dice a cazar, que el mundo se va a acabar. A cazar. ¿No es cierto? Y realmente creo que mucha gente con esto, el 2012 y los mayas y no sé qué, por ahí que mucha gente se plantea el fin del mundo, pero para todos nosotros va a haber un fin del mundo, que es cuando nos muramos. Sí, puede ser mañana, ni siquiera tienes que esperar al 2012, puede ser mañana. Nos podemos morir electrocutados ahorita porque veo que todo lo tienes conectado a un solo, ¿sí?, a un solo enchufe, ¿no? Y nada, es una canción apocalíptica, y a pesar de ser apocalíptica, de que habla del mundo se va a acabar, pide pues mucha alegría, porque hasta que el mundo se acabe, vívelo bien. Vívelo bien, vívelo con pasión, haz todo lo que tengas que hacer con pasión. Excelente, entonces esto es A Cazar. Siempre, aunque tanto se lamente, yo muevo todo el día los huevos.